Estos son los originales. Increíble. Son originales todavía. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, Jaime, feliz tarde, feliz viernes. ¿Cómo estás, María Juliana? Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Muy buen sonido. Estás mejor que nunca, ¿sabías? Es que cuando te encapsulas, tu micrófono suena muy bien. Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? Pues, ¿qué puede haber pasado? Nada. No, el invierno. El invierno. Está bien acelerado. Es que no da tregua. Aterrador. Ya, usted lo ha visto. 2 días de aguaceros inclementes en Bogotá, pero inclementes, muchas zonas inundadas, tráfico muy lento, alcantarillas desbordadas, complicado el asunto en términos invernales, al menos en la ciudad. Hay muchas partes en Colombia que también están sufriendo los embates del invierno. Y bueno, bajó la tasa de desempleo en Colombia, ¿no? A 10,6. Ay, estaba, no me diga esa vaina. Sí, estaba creo que como en 12. La comparación se hace con el mismo mes del año anterior, ¿sí? No, con el mismo. Con el anterior. O sea, de septiembre del 2021. Mm. Exacto. Oiga, bueno, yo en cambio pensando en el huracán Ia que acabó con la Florida. Pero además que está pesada la vaina, y acaba de, ¿no?, aterrizar en Carolina del Sur. A velocidad... Perdón, California, ¿qué pasó? ¿Cómo? California Dreaming. Sí, sí, tenés razón. California Dreaming, ¿quieres que te ponga una canción o estamos tranquilos? No, estamos tranquilos. Es que soy muy estricto. Carolina del Sur llegó a 112 kilómetros por hora. Sí. Pero es que la vaina ya se acabó completa, hermano. Pero eso le iba a decir, pero no llegó calmado tampoco, pues. No, cogió fuercita. Sí. Acabó con la Florida, tremendo. Mató a 30 personas, pero llegó un poquito sólido a South Carolina. Y pues está terrible la situación, Dios mío, en North Myrtle Beach, en South Carolina. ¿Dónde, perdón? O sea, la altura del agua en la Florida llegó a 1.50, o sea, todo está 1.50. Uy, no, sea bárbaro. Metros Fort 50. Myers, terrible. Duro eso. Cocosete, menos mal Cocosete no estaba por ahí. No, porque sí. Aunque ella es feroz, menos ella se mal. Salva. No, déjeme dudar no, lo profundo. Mira así desde esa cápsula lunar en la que la guardan así. Mira así toda aterrada. Bueno, Nicolás, el tema del día de hoy, hermano. Mire, el tema del día de hoy. Un cumplido que echaste y fue mal interpretado. Yo le dije alguna vez a una mujer, ¿quién fuera a amanecer para ver cantar? No, me no. Pero es que no acabé. Pero pues no tienes que acabar. Ay, no. Es que no acabé. Pero no tienes que acabar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero ¿por qué si de quién fuera a amanecer para...? Y un bofetón y... Bueno, pues porque minuto. ella... ¿Quién fuera a amanecer para que despertáramos con la luz de la del mañana, sol en nuestros cuerpos y los pájaros brillando y cantando, ¿cómo?, por nosotros? ¿Ya? Pero yo no sé por qué tú, María Juliana, estás pensando cosas que no... ¿Será? Le dije, hermosa mía, ¿quién fuera a amanecer para que los rayos del sol... Ay, no, ¿quién fuera a amanecer para ir dos bofetones? No, pero... Se fue y nunca la volví a ver. Y lo que le quería decir es, ¿quién fuera a amanecer para ver esos rayos de luz que atraviesan nuestra ventana? Como la canción Amaneció Otra Vez Entre Tus Brazos, de José Alfredo. Claro, hombre. Y que las golondrinas cantaran por nosotros al unísono por nuestro amor. Exacto. ¿Cómo no? Pero no pude decirle eso, hermano. No, por eso, los vencejos y todo eso, no, eso es otra cosa. No, yo no sé qué pasó, pero yo era muy sólido ahí, pero me tiró 3 bofetones y hasta ahí llegó la historia. Bueno, pero uno se recupera, hermano. Entonces cambié de dicho. Sí. Llore como mujer, mi amor. Lo que no sabe defender eso. Y hay otros 4 bofetones. Claro. Oye, no, la situación mía es delicada. No, ya, esto muy no, pesado. Pues, no volví a salir con viejas. ¿Cómo van? ¿Todo bien o no? Mejor, ¿no? ¿Cuál es el premio de hoy? Bueno, hoy tenemos un bono de 700,000 pesos en Lemon Sugar, una experiencia de playa que abrió un nuevo local en el Centro Comercial Andino, piso 2, local 218. Todo lo que tu familia necesita para las próximas vacaciones. Un lugar donde puedes mandar a hacer tu vestido de baño a la medida y con faja. Los pueden encontrar a Lemon Sugar Beach Wear en Instagram como arroba Lemon Sugar Beach Wear y en TikTok como arroba Lemon Sugar Beach Wear. Ese es el premio, Jaime. Pero qué delicia. Pero es muy buen premio. ¿Cómo? Gran. Qué premio. Divino. Un piropo que tú le hiciste a un hombre, María Juliana, y lo tomó no, muy mal. No, Jaime, no. No pero suelo es que echar tú piropos. Nunca tienes nada. Pero es que ese tema ¿cuál es el tema del día, Nicolás, está muy otra vez? Para los hombres. Un cumplido que echaste y fue mal interpretado. O al revés. Pero, Nico, ¿por qué tienes que ser tan excluyente? Las mujeres a veces tiran muy bueno, mal los cumplidos. Yo no. Pero puede ser al revés. Es que tú nunca haces nada, oye. Algún piropo que te hayan echado y tú lo hayas malinterpretado. También, ¿sí? Claro. Como, un minuto, ¿tú nunca les has echado un piropo a un tipo? ¿Perdón? Yo no sé, yo creo que no. No, es que no es tan común. No sé. ¿Y tú, Mónica? No, pues uno dice como, oye, qué churra estás. Oye, me encanta cómo se te ve tal cosa. Oye, te quedó divina la barba. Oye, está. Pero no como, uy, tú eres la... ese pantalón forra. ¿Cómo? Yo tengo uno que me echaron una vez en el centro de Medellín, pero es que es muy grotesco. Ah, pero cuéntalo. Pues solamente les voy a decir que estaba chupándome un bombombón. ¿Ah? Ok. ¿Y qué pasa? A raíz de eso me echaron el piropo. El piropo entre comillas, que fue una guachada tremenda. Yo quisiera hacer bombombón. No, es que fue muy grotesco. Pero cuéntalo si se puede contar. Trata de llevarlo a un lenguaje, digamos, como un poquito más didáctico. Sí. Es que necesitaría un tuitero para que me haga la traducción. Ah, no, pero Jaime es experto. Escríbemelo a mí. Eso. Y yo te lo voy a escribir. Bueno, Jaime es experto. Sí, a mí me da como pena. O sea, no es que haya sido malinterpretado, es que una atarbanería. Más o menos, sí. Pero un minuto, ¿por qué las mujeres no pueden contar un piropo mal dicho? Es que eso nos sigue manipulando el tema del género. Las mujeres también deben haberla embarrado en piropos. Pues uno supone que todas son perfectas. No, María Paula tiene unos que me está escribiendo bastante, ¿sí? Subidos de tono. Ah, sí. Y María Paula sí. Hay mujeres de mujeres, nosotras no. A la mía. Pero María Paula es la de los piropos, póngale en la línea. María Paula, dirígete a la audiencia. Cara frente a la audiencia. Responsabilidades, María Paula. María Paula, ¿cómo estás? Porque mis compañeras no reaccionan. Hola, ¿cómo Mónica? Estás, María Paula? Hola, bien, gracias. Buenas tardes. A ver, yo no quiero que tú me cuentes un diccionario de piropos. ¿Alguno que hayas dicho y te ha salido mal? Pues no es que haya salido mal, es como que no sé ni cómo interpretarlo. Dilo. ¿Pero lo dijiste tú? Sí, pues es que yo soy tan ocurrente. Eso fluye, simplemente fluye. Mónica, no puedo leer, no puedo decir lo que le escribí a Mónica. Sí, lo puedes decir, ahí no hay ninguna grosería. Es ordinario, pero no es grosero. Pues que te puedo decir, o sea, elegante no es. Sí, exacto. O sea, pero dilo. Como para ir al gon no es, no, pues, no. Pero... Pues aproveche esta fábrica que aún está reproducible, bebé. Uy, Dios mío, santo. Hágame el favor. Muy bueno. Uy. Muy simple. Sí, es simple, exacto. No, y el de María Juliana que le dijeron no me parece grave. Uy. Eso sí es bonito, lo chupa y no lo muerde. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? ¿Cómo es? Eso le dijeron a ella. ¿Y qué dijo? Un señor le dijo a ella caminando por Medellín con un bombombo. Sí. Cuando eso es bonito, lo chupa y no lo muerde. Nota, Nico. El tipo Porfirio Arbajacob es un bobo, pues. ¿Qué? Eso bueno, pero vamos a tratar de manejarlos con mucho. Todo está muy fuerte. Sebastián, muy con polémico. Esa torta pero y un vaso de leche. Pero si uno aprende, Orlando. Sebastián, con esa torta y un vaso de leche, uy, no, hasta mi pajarito canta. No, notan cómo pretenden no ser malinterpretados. 5-8. Me profundicé en el espacio de tus ojos y vi la llama incandescente que secó mis ojos. Ah, pero muy bien. Y antes de que terminara me dijo: así de inmundo estoy que quedaste ciega. La parte final era el amor. A la mie. Vamos a ponerle 5-4. La mojé y la guayaba son de la misma calaña. Si el pájaro las pica, nunca maduran. Por esta rima me gané una anotación en el colegio. No, vamos a poner 5-4. Tuve una amiga que trabaja en un banco. Un día hablando de todo, un poco me dijo que tenía problemas económicos. Sí. A lo que le contesté que estaba sentada en una mina de oro. A lo que contestó: respétame. Sí. Pero yo me refería al puesto de trabajo. Nótale. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Recogí a la muchacha toda emperifollada. Y entonces le pregunté: dígame, señorita, la verdad, ¿usted qué hace? Y me dijo: yo soy puta. Yo le dije: usted es muy bonita. No diga eso, diga mujer de la vida fácil. Y se enojó y me dijo: fácil, que lo que se encarama un borracho la madrugada aliviando a feo. No, Tanico. Uy, hombre, 5-4. Las mujeres de la vida difícil. A mi amigo inglés le dije: muerta la anciana decrépita y coronado Carlitos, güey, Inglaterra seguirá siendo un gran país. Mi amigo miró con inasicina, pero yo, ¿qué culpa acá? No, 0-1. Sí, no, no. Le di una palmada en el culo a una amiga que me despertaba más morbo orlando en chanclas que ella. No, pero como... Era un amigo más, pero le dije a todo el mundo que la había manoseado. No te digo. Uy, qué horror, 0-1. Vi la nena más hermosa que Dios haya creado y le dije: hermosa, dame el nombre de tu ginecólogo para ir a chuparle los dedos. No, no, sí, Atana. Y todavía no sé por qué razón se ofendió. Nota. No, mucho ordinario. Nota, María. 5-4. 0-1. Listo, eso era todo, hermano. Pero vamos despacio, es que están un poquito tímidos. Taditos, hola. ¿Qué más? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? Del resto, todo bien, todo tranquilo. Bueno, pues vamos a comenzar con un tricito de música. Janet Jackson, All For You. 11. Hombre, sexo, drogas y rock and roll. ¿Quién tiene algo? Porque la mía es una nota violenta. Porque no quiero opacar las notas de los demás, porque siempre cuando hago mi nota se ponen cabizbajos y se ponen a llorar. ¿Quién tiene una nota? No, tranquilo, hombre. No, es que lo mío siempre es bueno. No, pero lo mío también, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo nota. A ver. ¿De qué producto? ¿Sexo, drogas o rock and roll? Es que tengo un problema porque es que a mí así como que mucho rock and roll no me parece, la verdad. Me parece que tiene más rock and roll Lucho Gatica, pues, que Ed Sheeran, pero pues, es como la música bueno, de hoy. Pero no está sexo, alejado. Drogas o rock and roll, hermano. No, pues, pero le digo, así mucho rock and roll que tenga Ed Sheeran. Ubíquelo en alguno de los otros. Tiene más el trío Los Diamantes, tiene más rock and roll. Bueno, por eso, entonces lo dejamos para otra sección. No, pero podemos echarla, mire. Ed Sheeran. Otra vez, el que había salido de rollo, ¿se acuerda? Que estaba plagiando y no sé qué. Volvieron a hacerle un juicio porque desestimaron una intención que él había tenido para que se acabara un supuesto pleito, pues, un pleito que él tenía sobre un supuesto plagio de Thinking sí, Out Loud. Claro. Y que era un plagio, uh-huh, dicen aquellos que lo demandaron, de Let's Get It On, de Marvin Gaye. Uh-huh. Entonces están diciendo: mire, qué pena con usted, pero el pleito lleva desde el 2018, y le dijeron: no, qué pena, le toca volverse a presentar. ¿Cuál es, qué es lo que pretende la parte que está demandando? Dicen: nosotros pretendemos simplemente que Sheeran nos dé 100 millones de dólares por daños. Han tirado la pelota hacia adelante los abogados de Sheeran, pero parece que están otra vez presionando los herederos de Marvin Gaye, diciendo como, mire, esto necesitamos que lo resolvamos. Por supuesto, ¿qué está diciendo el juez frente a lo del jurado, frente al jurado encargado del caso? Digo, bueno, necesitamos decidir si estas dos canciones son realmente similares, porque los expertos musicales de ambos bandos no se ponen de acuerdo. Las dos composiciones no son idénticas, pero hay que hacer una especie de superposición para encontrar progresión de acordes y ritmo armónico de las canciones, a ver si son demasiado análogas. En eso está hoy por hoy, pero se le despertó otra vez esa demanda del año 2018 a Ed Sheeran con Thinking Out Loud. Pero a mí me parece que usted fue demasiado tímido en catalogar la nota. Dice que rock and roll, no, ponga sexo, los fluidos y ya. Se resuelve todo el problema, hermano. Oiga, tiene toda, por eso es que usted se metió en un rollo muy berraco. Qué director extraordinario. ¿Qué tiene usted? No, tengo sexo, fluidos, y se tira la vuelta. Oiga, hermano, qué director extraordinario. Y se ahorra si es rock and roll, si es rock, si es blues. Pues es un idiota, pero lo más importante es que es fluido. A ver, ¿quién tiene una nota? Mico se llevó un poco de tiempo de la sección. No. Pero digamos que fue chévere. La pregunta es, ¿quién tiene una nota? ¿Sexo, drogas o rock and roll? Yo tengo pero drogas. Pero picosa. Dale. Yo tengo picosa, drogas, ¿no? con un artista así, que no es de nuestro target, pero pues se trata de Don Omar. Resulta que di un adelanto. Iba para allá. Boni está peor que yo. Di un adelanto de la entrevista que le va a hacer, que va a salir al aire en CNN el domingo con Don Francisco. Y él cuenta que él vivía de vender droga, que a los 14 y a los 15 años él se paraba en un punto del lugar donde él vivía y hacía un turno de 8 horas en ese punto vendiendo diferentes sustancias psicoactivas, y además relata que para cumplir con el turno duraba drogado todo el día y borracho toda la noche. Okay. Esto es como un adelanto de lo que va a pasar en esa entrevista este domingo en CNN. Bueno, Julita, María Juli, ¿tienes alguito? Sí, algo chiquito. ¿Cómo lo clasificas tú? Esto es drogas también, y es que desmantelaron una secta judía ultra ortodoxa que se escondía en México. Se llama Lev Tahor, y tenían, de hecho hasta la tenían en algún momento para originalitos, porque encontraron como de 10 a 15 niños que estaban ahí bajo, en contra de su voluntad, porque ellos tienen trata de personas, se dedicaban también al tráfico de drogas y los violaban. Una secta que ya había tenido un problema terrible en Guatemala, la habían desmantelado, ahora tenían otro albergue en México, atraparon a algunos, lograron rescatar a algunos niños y algunos de sus integrantes, pues bueno, se escaparon lastimosamente. Bueno, yo voy a hacer una de sexo, pero el seguimiento a la noticia. Ah, qué bueno. Aquella estudiante de universidad que forzó un hombre a tener sexo. ¿Ah, sí? La dejaron libre hoy, después de que les dijo a los jurados que era muy perezosa para montarse encima de un man 15 minutos. Sus 150 kilogramos de peso inmolaron la voluntad de su compañero, y Mogenbrook, y dijo, no lo hubiera podido hacer, tendría que ser Superwoman. Yo soy muy aburrida y muy perezosa por mi exceso de calorías. Está libre. ¿Recuerdan a la chica? Pero nadie le preguntó por el tema de los dedillos, ni de las cirugías que hizo con sus manos. Sí. No sé si recuerda de sí, el piropo, dice usted. No, ningún piropo, ella abusó manualmente del muchacho. Pero pues ellos, o sea, es que como es mujer versus hombre, entonces ellos dicen, no, váyase fresca, usted tiene razón, usted es muy perezosa para estar encima de un man de esos. Pero entonces el abogado defensor dijo, y los dedos, dijo, no, ella pues estaba muy borracha. El candado. Y trató de salirse de la escena y se confundió de camino. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo se confunde? Déjeme. Deme. No, es que... Bueno, el tema del día, Nicolás. Esa confusión está rara. Un cumplido que echaste y fue mal interpretado. Tenía una amiga con unos ojos azules hermosos. Hombre, qué lindo. Y unas lácteas del mismo estilo de la señora Cuña. Ah, mire usted. Yo siempre le admiraba sus ojos y un día le dije, tienes unos ojos como para chuparlos. Y nunca más me volví a hablar. Que no pueden ser. Nota, Nico. La 5-8. Nota, María Juliana. 0-1. Pero ¿por qué siempre renegándola? Alguna vez en un bar le dije a una chica, no tan hermosa como María Juliana, pero estaba muy guapa, este no es lugar ni la hora para que un ángel acompañe a este mortal. Mm. A lo que ella me respondió, entonces váyase usted. Está bueno. Fue no, rápida. 5-4. Estuvo buena la respuesta. Fue una prima de mi ex mientras comentaba una reunión familiar que tenía problemas para concebir. Uh-huh. Y que estaba en medicamentos, cándidamente dije, pero usted está perfectamente, y yo refiriéndome a su salud. Pero mi ex, la suegra y el esposo de la prima me miraron con odio. Sí, no, pues claro. Es muy bueno, le digo. Ese es un gran tuit. 5-9, muy bueno. Ese tema muy mal, muy amplio en cualquier espectro. Cabe lo ordinario, lo grosero, lo bueno, lo malo y lo feo. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. ¿Cero, hermano? Es que no escribió. No, nada. Porque escribió. Moriría por ser calzón. Perdón. Moriría por ser calzón y mordisquear esos labios. Ordinario, hombre. 5-4. Te daría un beso donde más placer te causa. O lo que ella responde, será en la paloma de mi marido. Uy. Nota. Un poco. Vale, Juliana, nota. 5-4. 0-1. Una vez que le dije a una compañera, si mi Dios cabe en una hostia, yo cómo no voy a caber en ese pan. ¡Nota! ¡Uy! ¡Qué horrible! ¿Está? ¡Nota, María Julia! 0-0. No. ¿Por qué metes a Dios? No, estoy leyendo, digo, porque no veo vulgaridades. ¿Pero por qué? ¿Cómo es el piropo? No, pero Nicolás. No, pero pues porque de pronto yo estoy haciendo. Yo no voy a repetir nada. Privado. No. ¿Qué pasa? No, estoy preguntando. ¿Qué? El cumplido que eché una vez cuando era practicante en un banco fue decirle a una señora que había visto dos veces que la felicitaba por su embarazo y que si era niña, si niña o no. Pero me miró con odio y alguien me dijo que la barriga era gordura. Fue eso, muy difícil la situación. Eso sí que pasa, eso es bueno. 5-8. Tenía una amiga con unos ojos hermosos, no, azules y unas lácteas. Bueno. Es que me gusta la palabra láctea. Bueno, tranquilo. Bueno, listo. ¿Qué más de vaina sola? No, de verdad. Es que salva. No sé. Déjelo. De la hostia, le digo. Importante. Bueno, vamos con Yaván, que hizo un trabajo electrónico súper lindo que recuerdo como si fuera hoy. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? 2005 de Yaván Napista Capim. Imane Raizali, de 25 años, rapera y musulmana, fue víctima de una campaña de linchamiento integrista en internet por defender la igualdad, diversidad y libertad sexual. No cambiaría ni una coma de lo que dijo en su día. Dijo en TikTok, pero cuando sus acosadores le enviaron videos de su hija, tiene solo 4 años y perdí la fe en el género humano. Sufrí ataques de ansiedad, de pánico. Me asustaba de estar sola. Tuvo y tiene protección de los Mossos de Escuadra en Sabadell, en Barcelona. Y se reunió con el jefe de escoltas a los que les dijo qué hago y le dijeron, tú estás muy fluida. No, ¿cómo así? Un inspector la llama cada día. A primeros días le dice, ¿cómo estás? ¿Fluida o menos fluida? Ella dice, fluida. Fluidis. Estoy fluidis. Miss Raisa, como se le conoce en la música, se considera catalana, española y marroquí. No diga. Su acosador, que es más ultramontano, residente en Birmingham, aterrizó y fue capturado a raíz de del trabajo de los Mossos de Escuadra. Para entonces ella ya se había enfadado consigo misma y borrado todas las fotos y videos que colgó en las redes de su hija. ¿Qué le dirán cuando sea mayor? ¿Le dirán que quiero estar orgullosa de ella? ¿Que me gusta la empatía, la libertad? Y le volvieron a decir los Mossos de Escuadra, buenos días, doña Iman, doña Imane. ¿Cómo está hoy? ¿Fluida? Hoy estoy muy fluida. Sí. Quédate en la casa porque no, por tu posición y por tu defensa del LGTBI metaverso, te pueden matar. No. ¿Eres fluida? Dijo, hoy estoy muy fluida. Sí. Te calmas y mañana te llamamos a ver si estás un poquitico menos fluida. Menos fluida. Necesitamos que estés como un flan. Digo, eso es imposible. Claro, no. Yo soy fluida. Esa es mi nota, muchas gracias. No, tranquilo, adelante. Hombre. Bueno, hombre, imagínese que el deporte en Colombia, pues, sufre hoy una gran pérdida. Porque Luis Quiñones, boxeador que ha sufrido un golpe en un combate el sábado pasado frente a José Muñoz. Él era categoría, si no estoy mal, era, puede ser mosca, creo que era. No importa la categoría. Era Welter Junior, perdónenme. Y él quedó en muy mal estado después de ese combate. Duró 8 días. Eso recuerda mucho aquella tragedia que vivió Jimmy García, también boxeador colombiano, en Las Vegas en el año 95, que duró 8 días. En muy mala condición. Y bueno, Luis Quiñones, que se había, además, había aprendido a boxear, le pasó como Mike Tyson, había aprendido a boxear para evitar el bullying en el colegio, y eso lo convirtió ya como en su camino de desarrollo para su vida. Bueno, falleció, y por supuesto todos los ojos están puestos hoy por hoy en el boxeo colombiano por la pérdida de un hombre que era muy talentoso, nacido en Barranca Bermeja, y que por supuesto, pues 25 años, me dice Orlando, muy joven. Muy joven. Un hombre que pues estaba haciendo la suya en el boxeo, pero que bueno, ya tuvo esta terrible detención de la vida, ¿no? Ayer. ¿Pero por qué murió? ¿Se confundió? No, los golpes. Entrando. No. Los golpes que recibió en el combate, nunca se pudo recuperar de eso. Sufrió una isquemia y bueno, varios. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Cómo no sufren de cosas tan graves con esos golpazos? Hay boxeo, pues, porque fíjate, paran los combates. Fíjate, Muhammad Ali. Pero de pronto el juez. ¿Te acuerdas que era? El juez. Sí. Vio que el combate estaba muy equiparado y dijo, le voy a dar una oportunidad a este hombre que se recupere. Y en ese momento un golpe le atravesó la cabeza y le rompió todas las pequeñas venas que explotaron en su cerebro. ¿Sabe una cosa? Cuestionan mucho que eso pasa cuando ocurren estos sucesos. Cuestionan al juez, que es lo que usted está diciendo, al árbitro del combate. Yo lo estoy cuestionando, lo estoy defendiendo. ¿Y sabe a quién también dicen que? ¿Al entrenador? Claro, a la esquina del boxeador. Porque Cuando tú ves que al boxeador le están dando, él se va a su entrenador, ¿no? Hay una modalidad del boxeo que es tirar la toalla. Que es decir, de ahí viene la expresión de voy a tirar la toalla en esta actividad. Viene del boxeo. Porque cuando tú tiras la toalla, cuando pones la toalla ahí, es que el boxeador ya, listo, se rinde y no va a seguir combatiendo. Entonces, pero el boxeador ante esos golpes tiraron la toalla y veía 4 veces y vio 11 toallas y pensó que eran aplausos del público. Bueno, tranquilo. Hablemos, por favor, de nuestros patrocinadores, María. Lo que empezará como una cena para celebrar terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Estreno 7 de octubre solo en Prime Video. Este 7 de octubre no te pierdas el estreno de Cochina Envidia en Prime Video, una serie basada en la exitosa obra teatral Veneno, con la actuación de Carolina Cuervo Navia, Ana María Orozco, Cecilia Navia y Jamie Paola Vargas. Lo que empezará como una cena para celebrar, terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Estreno 7 de octubre solo en Prime Video. ¡Cachazo! Bueno, perdón. Vamos con un poco de música. Esta es una inglesa blanca, linda, bonita, delicada, deliciosa, sensual. Esto lo grabó y me dice el tiempo millonaria. Cómo pasa. ¿Qué, cuál? ¿Emma Bonton o quién? Sí, 2004. No me diga, ex Spice Girl. Cuando yo me gradué del colegio. Sí, pero como solista, esta canción me encanta. 2004 te graduaste. Para. 93 yo. Para. A ver, Orlando, no me va a cantar. Bueno, voy a dejar la página abierta porque solamente hay 20 segundos. Si okay. Cualquiera de los concursantes, si cualquiera de los miembros de la mesa, donde tenemos a una persona que está libre de mover sus manos como, no sé, como un jilguero, como un pajarito, el nombre María Juliana Correa, a quien vamos a confiar un poco, pero desconfío un poco por los demás. No, yo confío en otras cosas, pero ahora de paso la gente se vuelve muy fuerte, muy brocha. Sí, hay competencia para de tratar de ganar total. No, Nicolás, a ver. Hombre, salieron estos resultados que yo estaba esperando hace muchos días. Ustedes saben que yo pues soy un tipo seguidor de la vaina de la corona. Y bueno, salió ya el acta de defunción de la reina Isabel. Voy a leer todo exacto. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth Alexandra Marie. El sobrenombre Windsor. Ocupación: Su Majestad la Reina. Día de nacimiento: 1926. En el mes 4 a los 21 días, edad 96 años. ¿Cuándo murió? A las 15 horas 10 minutos, en el 20 del 22. ¿Dónde murió? En el Balmoral Castle, en Ballater, código postal AB365TV. Por favor, ubicar la residencia. ¿Cuál era la de ella? El castillo de Windsor, en Windsor, en el código SL4INJ. O sea, entenderán que estoy muy dateado. Y finalmente, lo que dice el parte médico legal. ¿Cuál fue la causa de la muerte de la reina? Música. 20. Piénsenlo muy bien. Falta Orlando. No puede ser nada. Orlando. Infarto. María Juliana. Falla pulmonar. Mónica Martínez. Vejez. Nicolás murió de vieja. Vamos a ponerle menos uno a Orlando y a María Juliana. Un punto menos, por favor. Oh. En los originales. ¿Por qué te burlas de tu compañera? No, ¿en dónde están divina sus valores de igualdad de género? No, me parece divina. ¿Y apoyo al género? No, no, es una risita de... Pero ahí es que tú fallas si te amo, te aporrio. Tú te pones toda montadorcita inclusive. La risa de burlona. La risa de burlona. No, es igual. Es la, esa risa socarrona que enferma un poco más. Un punto para Nicolás y Mónica. Murió de vieja. En los originales, chao. Eso dice la causa de la muerte. Old age. Old age. Y de vez en cuando uno muere de viejo, algo le falla. No. Es que estoy diciendo que dice el parte médico y el parte médico dice se murió de viejo. Pero te recomiendo que no te mezcles tanto con Mónica por esa risita que hizo hoy porque se sabía la respuesta y te trató de ofender. Y tú lo pasas derecho, pero no. Ten cuidado de la mejor amiga. Puede ser tu mejor enemiga, tu peor enemiga. Muchas gracias. ¿Cómo ganó el espacio, María Julia? Bueno, pues Orlando tiene menos 31 puntos. Mónica y yo estamos empatadas con menos 25. Y mira tú, Nicolás tiene 2 puntos. Salió ese código binario. Salió. Bueno, pues me da pena con ustedes. Pero entenderán que la situación de ustedes es dramática. Pero muy grave. Entre los tres suman 80 puntos negativos. Nicolás, ¿quiere alguna burlona? No, es un día normal. Digamos. Pero se puede reír un poquito por mí así. Eso. Óyeme, ¿cuánto lleva Orlando? ¿Menos 30 o menos 31? Menos 31. Bueno, pues la situación yo debería recomendar reevaluar el repaso y acabar con este concurso porque cuando solo hay un concursante todos los meses es muy harto, ya me aburro. Y ya Nicolás me escribió privadamente: Jaime, no estoy motivado para seguir con esto, es que no tengo contrincantes, ayúdeme. Solo en el parque estamos buscándole una nueva actividad a los originales. Muchas gracias. Lo siento mucho a todos. Muy grave la situación. Y lástima, hola. Yo estaba tan contento de que lo trataran de doblegar, pero no se pudo. Despegamos. No se pudo. Pero lo disimula. Con Anderson .Paak y Justin Timberlake, el tema Don't Slack. Bueno, un buen regalo, la Casa Christie's que organizó... ¿Cuesta? Sí, ellos siempre están en esas vueltas, ¿no? Y un buen regalo para aquellos coleccionistas y que son fanáticos de James Bond, pues pusieron una cantidad de carros que hacen parte, pues, de No Time to Die, de esa película. Sí. En específico dijeron, vamos a poner carros en subasta, a ver quién se los lleva. Bueno, por supuesto, entre otros, digamos que el modelo icónico de las películas de James Bond es el Aston Martin DB5. Ah, ese, claro, el icónico. Ese es el clásico en el que estuvo Sean Connery, en el que estuvo Roger Moore, en el que estuvo... Bueno, todos los James Bond han pasado por eso, más allá de que se ha modernizado la flota de automóviles. Pero ese es el carro que realmente... que siempre ha sido el icono de esta película, inspirada en una obra de Ian Fleming. No solamente eso, hubo 8 carros, hubo un Aston Martin Lagonda también, que es un carro de los años 80, 8 cilindros, $630,000 lo vendieron. En total, de los vehículos vendidos y todo ese lote, que fueron 25 ejemplares, recaudaron, porque por ejemplo, el Aston Martin DB5, el clásico, lo subastaron en $3,000,000. Wow. En total, entre todas las marcas que subastaron, recaudaron $6,000,000. Wow. Un buen regalo, ¿no? Buenísimo. Hermoso uno poder hacer ese buen regalo. María Juliana, ¿un buen regalo tienes? Sí, claro, y justamente también es con la Casa Christie's y es un buen regalo para todas aquellas personas como Mónica, por ejemplo, okay, que les fascina todo ese tema de los NFTs. y que lo entienden, y que están metidos como en esa nueva ola de la revolución de la tecnología, que está buenísimo, pues esta compañía lanzó una plataforma llamada Christie's 3.0, y es una plataforma dedicada única y exclusivamente a las subastas de NFTs. Por ejemplo, tienen obras de Sinclair, que es una mujer de 18 años que ha sido nombrada una de las 50 personas más influyentes en el mundo NFT, y ella tiene una colección de pinturas muy interesantes, y es como la primera colección que se va a subastar en esta nueva plataforma dedicada solamente a los NFTs. Estarán abiertas a usuarios que tengan, por supuesto, un monedero digital y pujen por ellas con la criptomoneda Ethereum. Chévere, chévere, súper. Bueno, bueno. No estoy yo dando opiniones rápidas, hermano. Ese es mi mundo, hermano. Ese es mi mundo. Bueno, ¿quién más tiene notas de buenos regalos? Yo tengo un buen regalo, es de PageMode. Habíamos visto que en sus redes sociales ellos en el pie, en el caption de su última foto, estaban, decían, encontrando estabilidad en lo que conocemos y amamos. Entonces, pues todos los fanáticos como, bueno, esto, ellos de que están hablando. Obviamente, después de que Andy Fletcher muriera, que murió hace poco además, pues todos pensábamos que no iban a volver a sacar música. Pues bueno, les quiero decir que el próximo 4 de octubre, es decir, la siguiente semana, Depeche Mode va a sacar una nueva canción. Ellos han puesto una foto donde está el 4-10-22. Aún no sabemos cuál va a ser el título de su canción. Sabemos que va a ser parte de su nuevo álbum. Entonces, bueno, llegará el 4 de octubre y les contaremos a qué suena Depeche Mode, lo nuevo. Creo que se llama Cocosetti, la nueva canción, pero es demasiado buen regalo, no se puede dar. Bueno, hay que guardarlo. Bueno, Nicolás, entonces hablemos de... En tecnología. Ay, María Julián. ¿Pasó? No, estoy recordando momentos del programa. Tower of Power. Esta canción no fue exitosa, pero es un movimiento importante del soul de una banda que era multirracial, muy famosa por tener muchos metales, y esto se llama You Ought to Be Having Fun. Deberías divertirte. Bueno, estamos con una plataforma maravillosa para las mascotas. Como les he contado, hoy en día una pequeña gatilla, gata blanca con una piel, un pelo maravilloso, de nombre Cocosette, hace parte importante de mi vida. Me ha acompañado mucho tiempo, en los días, en las noches, en el frío, en el calor. Ya no está, ella partió y dejó este mundo suelto y loco. ¿Cómo que Nicolás? No me diga, pero así tanto. Mascotas, no, ella partió, pero no al más allá. Y ayer se fue. Al otro lado. Ah, bueno. No. Claro, pero ustedes, o sea, se fue a humear por allá. Oiga, otra parte. Estaban contentos muy todos. Estaban contentos todos con el fallecimiento de Cocosette. No, ¿cómo se te ocurre? Sería supremamente delicado. Sentí una felicidad tremenda, por lo menos en Nicolás, pero... No, veo descanso. Oh, lindo, lindo gatito, sí. Como no, pelín. Es niña. ¿Quién ha visto un lindo gatito? Es linda. Así, Nicolás, mira que yo no lo creía, y cuando hubo día de mascotas, por ejemplo con Madonna, no, pero lo vi muy dulce con belleza. Las mascotas, sí, la belleza, dulce, y lo consentía. Pero debo decir, y la punia también. ¿Tú sabes qué? Es que a eso voy. Es que debo decir que si alguien me robó el corazón ayer fue Bruno, el perro de Orlando. Yo no he visto un perro más noble, más tranquilo, más sosegado. O sea, uno se le acerca y lo mira a uno así con sus cejitas así detenidas, no. Y se empieza a caer lentamente como a hacerse el muerto. Claro, claro. Y uno le rasca la barriga y él no dice. Él feliz, él cae. Yo nunca precioso. Había visto un perro más noble, más inocente. No, y un padre tan educador que es Orlando, ¿no? Claro, porque en algún momento lo corrige. Claro, es que yo en algún momento sin querer iba caminando y pateé un juguete de Bruno, pero sin querer. Y Bruno hizo como, pero tranquilo. Nada, o sea, le gruñó. No, pero muy pasito, ¿ves? Hasta parecía que es un borborismo, o sea, ni siquiera era un gruñido. Y Orlando, bueno, ¿qué es lo que pasa, Bruno? Lo regañó como debe ser. Aprendes a portar bien. Y Bruno tan se quedó así como cuando perdón, los perros cazan. Perdón, disculpe, Nicolás, pero usted está mamando gallo. No, para nada. Qué perro, mire, qué personalidad, qué perro. O sea, es... ¿Le cambió la historia de su vida? Le digo, me cambió la vida. No, ¿qué Nicolás. Perro? O sea, ¿qué don de gente es el de ese? ¿Qué don de perros? De aquí, el de esa gente. Sí, por favor. O sea, ¿usted cree que usted perdió su tiempo con Chuleta y todo ese tipo de ahí? La verdad, sí. La verdad. ¿Por qué? Porque esa risita socarrona es de... que yo no he Orlando, visto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dulce que Bruno. Bien, Jaime. Muy bien. ¿Qué opina de la risita de Mónica? No, es que ella se enterneció mucho. Ella de ver a Bruno, ella desde el momento primero en que lo vio llegar, se enterneció y todo le daba risa. Cualquier monería que hacía Bruno, divino. Risa. No. Puni así me pareció un poquito antipática, pero bueno. Ay, sí. Ay no. Sí, pero Orlando, es la nena. ¿Por qué Mónica se burla tanto? Porque fue la única víctima comida. Orlando, ¿qué es lo que está pasando ahí? Expliquen. No, es que tiene una risa soca. Es que Bruno es de míreme, pero no me toque. Míreme, pero no me toque. Y entonces se le comió un pedacito del tatuaje a Mónica. Un pedacito. Pero viera eso. Qué candor el de ese perro. Es un príncipe. ¿Cómo? ¿Qué príncipe? Le dicen el príncipe Carlos. Qué candor el de ese perro. Es que se hace respetar. Él se hace respetar, tiene su carácter. Ay, no. O sea, ¿usted no ha visto una cosa más hermosa? Enternecido. De la educación. Pero eso sí, es muy bello, es espectacular. Enternecido usted. Es más, es raro porque es tan lindo que uno quisiera, ¿verdad?, con esos cejitas cachetes y abrazarlo. Además, que pero tal lo lindo. Pero uno nunca quiere que nadie lo coja. ¿Qué tal lo lindo cuando se queda uno mirándolo así con esos ojos tristes? Así. Todo, y todo le tira un zarpazo. No, eso es de no. Zarpazo. Mire, pero es palabra, pero es un zarpazo de icopor no, para él. Les quiero decir que el doctor Molina, nuestro admirado presidente. Claro, por supuesto. Quedó impactado con Bruno, con los dos. Pero eso es que están diciendo en la mesa que una clínica, nunca han visto algo más grande en la historia de la humanidad. Y tuvo una clínica. El arca de Noé. Sí. Viene de allá, viene de la de época de Noé. Ay, Punio, no me y tuvo una química impresionante con el doctor Molina. Bruno. Claro, es que impresionante. Es que Bruno se pero veo unas. Y yo no puedo llevar a whisky, Jaime. Bruno dice, pero puedo veo unas. Veo unas burlas y unas risas socarronas. Es que, ¿sabe qué? Cuando Bruno, porque Orlando tiene la foto que es muy buena, además, el doctor Molina se acerca a Bruno y Bruno lo huele. Y Bruno yo creo que hizo... Esto huele a desempleo, yo me voy a quedar aquí. Esto huele a que no voy a tener comida. Quedando con hambre toda la familia, mejor quieto. La vuelta no es gruñendo. Exacto. Parpadeo un poquito. Y o sea, Orlando lo enseñó a un pequeño perro que no tiene intenciones fuertes. A atacar a la gente porque él le enseñó que tiene que estar alerta. No, pero es un perro muy vivo. Es el carácter. Quieto conmigo. Míreme, pero no me toque. Él es selectivo. No le gusta a nadie. Como toca. Selectivo no le gusta a nadie. Bueno, pero finalmente ya Bruno no puede volver por allá, ¿verdad? No, que vuelva. No sabemos. Sí, ya se acabaron los días. Sí. No pues falta uno. No. ¿Y tú trajiste whisky? Pero además puña princesa. Yo no traje a whisky. Sí, puña linda. Un poquito brava, pero y linda. Sí, princesa total. ¿Pero qué? ¿Las enseñó a matar a la gente a su alrededor? No, pero es un perro que... que mi respeto. O sea, pero le dijo... No te pasa un detector de metales el perro, ¿no? Tipo... Tipo tiene calle, pues, o sea, el perro. Tipo, cuidado. Ay, no, por favor, no más. Bueno, hablemos de Laika, por favor. Tienes muchos friends, pero solo un bestie. Llegó a Laika Besties, el nuevo alimento premium para mascotas. Aventúrate a darles lo mejor y haz que lo pruebe hoy mismo. Tranquila, Emi. Estás a un silbido de recibir ayuda de los mejores veterinarios. En Laika encuentras de todo. Y de todas las marcas para tu gatijo. Descarga la app. Laika. Bueno, pues vamos con musiquita a esta hora. Fantástica. Eso. Para la mente. Rico, rico, rico, rico, rico. Vámonos entonces con... Espere que es que tengo que buscar a la señorita Aguas. Ya voy, un segundo, por favor. Cuando uno se pierde, se encuentra. Aquí está. Música con Seal del año 98, Human Beings. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Era un día como hoy, nació Pedrito Knight, hombre, trompetista cubano, esposo de Celia Cruz. La chica cayó y al otro día esa cabecita de algodón se agachó y se reventó contra el piso porque perdió el amor. Muchas gracias. Sí, hombre, Pedro Knight. En un día como hoy, Truman Capote, escritor maravilloso, americano, absolutamente fluido, flujón, nació en 1924, solo viviría 60 años, un poquito necio y bastante homosexual. En un día como hoy, Johnny Mathis. Hombre, es un artista maravilloso de muchos años. Yo quería poner It's Not For Me To Say. Sí. Es un poco antigua. Bueno, pero ¿qué más da? Pero alguna vez le tiré a Emilio una canción que solo conozco yo. Sí. Porque es la incursión de él como a la música de los setentas. Bueno, a mí me parece que esto es maravilloso que lo digamos porque el arreglo pues parece Temptations. Aquí está Life is a Song Worth Singing. La vida es una canción que merece ser cantada con Johnny Mathis. Y vamos a full, Orlando. Full, full combustible y sin molestarme. Muchas gracias. En un día como hoy nació una figura de mi época. A ver, pero que yo creo que nadie conoce. Era Police Woman, la mujer policía. Angie Dickinson. Hombre, ¿cómo nació olvidarla? En 1931. Claro. ¿Cómo olvidarla? Linda. En un día como hoy nace una de las mujeres más lindas que he visto en la vida. Año 75. O sea que esta pequeña chiquilla ya cumplió 47 pisos. Marion Cotillard, Oscar por la Vie en Rose. Divina. Sí, eso usted linda. Le encanta. Me encanta. O sea, entrego lo deja que tengo. Todo, ¿no? Sí, ya está comenzando a... No, sigo. No, en un día como hoy, Marilyn McCoo, cantante y actriz cantante americana conocida por The Fifth Dimension. Ay. Y bueno, ella hizo su carrera como solista con su esposo Billy Davis Jr. Terminaron, por supuesto, muy mal. Pero aquí está muy mal porque él nunca la deja hablar. Los entrevistamos. Ay, y ella nunca sí, pudo hablar. Acuerdo, claro, claro. Billy no dejaba hablar a Marilyn. Pero no la dejaba pronunciar ni musitar palabra, claro, me acuerdo. Y ella fue la presentadora original de Oro Sólido. Sí. Por eso la recuerdo yo. pero ella fue la voz más importante de la quinta dimensión. Uy, y linda. El tema One Less Bell to Answer. Y por supuesto la mano de Burt Bacharach, con esa clase, él escribió esa canción. En un día como hoy, nació un personaje, a mí nunca me ha gustado, pero a las personas, a las mujeres, les parece divina, a mí me parece un tricito intervenida. ¿Quién? Nació en 1964. No me van a levantar, es un pensamiento personal. Sí. Mónica Bellucci. Ah, linda. Sí. Muy linda. Muy. Exacto, yo ya di mi. Sí, ya usted dio su, la belleza. Discreta. Es subjetiva. La belleza es relativa. En un día como hoy nació una belleza, esa sí es excesivamente relativa. Muestre. Basia Tzetzelewska, una polaca que se metió con el grupo de Matt Bianco y se hizo conocer como Basia, y en el 54 nació. Hizo una carrera estupenda, se enamoró del baterista o de uno de los teclistas de Matt Bianco, acabó con el grupo y al final acabó sola. O sea, fue como la Yoko Ono de no tiene la importancia de Yoko Ono, pero era muy glotona, era muy golosa, era muy golosa y se engordó un poco y pues o sea, es que no quedan los tres en un escenario. Aquí está. No. Basia, Promises, divina voz. Como hoy en 1975. ¿Sabe que a mí me persiguen las chicas que nacieron en el 75, verdad? Uy, hermano, es que me han tocado unas figuras violentas. Mire, no voy a dar datos. Marion Cotillard. Sí. ¿Sabe quién nació también? Charlize Theron. Uy, linda. Lindísima. Lindísima. No hoy. Y pues, esto sí se me baja la nota, pero bueno, Martina Hingis. Ah, claro. Una fluida tremenda, 1980. No, fluida. Eslovaca, Suiza. Suiza, pues, sí. Yo diría que es un señor, pero no hay pasa nada. Ella estuvo aquí en Colombia, ella en Bogotá. Buenísimo. En unas escuelas. Y en una fundación en Ciudad Bolívar, me acuerdo, antes de hacer una exhibición amistosa. No sé, ¿eso qué sería? ¿Año qué? ¿2000? Puede ser, no me acuerdo. No, yo qué voy a saber. 1955, James Dean. El tipo falleció. Nació en el 31, o sea, ese muchacho. Rebelde sin salió, causa. Sí, pero él se mató en un carro solo. Sí, en un Porsche 356, si no estoy mal. No lo sé. Ah. En un día como hoy, murió Capulina. No me diga, ídolo. Le dije a Orlando, esperibra, él unas poco de bañas. Ídolo Capulina. Y nunca lo vio en su vida. No, claro. Se lo contó la abuelita, no, hermano. Aquí pasaron Capulina, aquí pasaban Capulina. ¿Qué es eso? ¿Nunca viste Capulina? Por eso, imagínese que Nicolás mexicano tiene el conocimiento. Orlando, ¿puedes frenar a Nicolás un segundo? Oh. Yo te dije, acuérdese de mí que conoce de Capulina. Él no puede conocer Capulina, pero ¿no? Si aquí lo pasa. Orlando. Pero como que no, Jaime. ¿Pero fue antes de Cantinflas? ¿Qué? Sí, que Cantinflas fue. Sí, sabe absolutamente. Cantinflas murió en el 93 y nace, claro. Cantinflas, ¿qué será? En el año 10, yo no sé, imagínate. Orlando, opine lo que le dije. Acuérdese de mí que Nicolás se va a tirar con Capulina y en su vida lo vio. Dígame, Orlando. ¿Quién era el compañero de Capulina, Calvo? Sí, no me acuerdo. Ah, sí, ¿eh? Sí. No, lo quebré, le tiré a matar. Sí, chao, Nico. No, Capulina era muy bueno. De mí, que es que Nicolás quería ser una figura Viruta, de un hombre. Viruta y Capulina. Viruta, sí. Pero es que Nicolás quiere generar una imagen de que él es antiguo. Él nunca conoció a Capulina. Pero claro, aquí pasaron Capulina. Tienes personalidad de antiguo, de puro viejito. Sí, pero que la pasen no pasa nada, pero por eso yo la vi. Experto en Capulina, yo le digo Orlando. Ah, es que eso es otra cosa. Que hablemos de Capulina. Que sea un experto en Capulina. Hablemos de Capulina y se tiró, hasta que Orlando le tiró, me dijo, déjeme que yo le tiro una cosa. Yo lo afino acá. Orlando, su opinión. No, es que Calvo definitivamente, Calvito sabe mucho, sabe tanto. Sí, sabe. Ya sabemos. Sabe lo que sabemos. Sí. Pero es que Orlando me dijo, y le dije, espere y verá cuando digamos Capulina. La canta. Yo le preparo aquí un disparo de esos nucleares. Sí, pero difícil no, prepárenle algo básico. Pues claro que yo me acuerdo de Capulina, pero es que yo le llevo a Nicolás, creo que 16 años. Usted me entonces, lleva. Me acuerdo de Capulina. No, 25 años. Yo 61 años. Años. 25 años. Y el otro es que, claro, ver. Capulina, Capulina. Y Orlando le tira la más suave. ¿Quién era el compañero de Capulina? Y quedó frito. No, es que no me acordaba. Sí, no, Nico. No. Corrijan a Nico. No, pero ¿por qué, hombre? No, porque no sabes quién era el puras amigo, mentiras. No, viruta, hombre. A eso lo escribieron ahí alguien, ¿no? Guillo Arango. Todo lo del... Ahora pobre. Guillo Arango también conoce Capulina. Seguro Guillo Arango era una bebé, era una niña en el vientre de su madre. El pavo Arango. Que hoy le están operando al pavo. Uy, que no sea el motor. ¿Fundió? No. Estaban revisando a ver si tocaba... ¿Pero fundió motor o no? Estaban mirando a ver si tocaba reparación de culata y a ver qué hacían. Bueno, vamos con otro gran cantante que nació en 1946. Sin presentación, uno grande. Aquí está. Vamos con música. Mi gente. ¡Hombre! Bueno, no es fácil, pero de pronto con un poquito de imaginación lo logramos. Okay. La importación de escarabajos peloteros procedentes de África y Europa, también de España, para intentar solucionar los problemas derivados de la acumulación de los excrementos del ganado en Australia, es uno de los ejemplos más paradójicos del papel clave de los insectos. A sus 75 años, el entomólogo francés Jean-Pierre Lumer, del laboratorio CIVO, pues el tipo sigue participando en las introducciones australianas de coleópteros, ahora procedentes de Marruecos. Como incide esa investigación, los escarabajos peloteros proporcionan, gracias a los humanos, unos servicios esenciales. Pero el caso Australia muestra que si los eliminamos, se genera un grave problema que cuesta caro remediarlos. Es decir, sin escarabajos, Australia se llena de popo. ¿Estamos claros? Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo surgieron los problemas de Australia con el popó? Excrementos, responde el profesor. Los primeros colonos que llegaron a Australia introdujeron vacas, ovejas, caballos. Al principio eran unos pocos animales, pero en los años 60 había 30 millones de vacas y 77 millones de ovejas. ¡Qué impresión! Esto supone una cantidad enorme, Jaime, me dice él, claro, de excrementos, pues una vaca en promedio produce cerca de 12 boñigas al día, lo que sobrepasan entre 350 y 400 millones de defecaciones diarias. Es decir, ¿cuánta caca hay en Australia? No. Al año. Eso es todo. Eso es todo. Fácil. ¿Con el año? Pues, puedes poner lo que quieras. ¿Cuánta caca? En el peso que quieran. Hay al año en Australia. Es que está muy rápido. No, se pueden tomar 15 minutos. Yo aquí me cojo. Ah, bueno, perfecto. Sí. No, es que creo que es bueno hacer como... Uy, es que ahí se me olvidó. Pues es que les tiré demasiada información. Sí, es que se me perdió un dato ahí que era importante. Uy, pero devolverme. No, ya es que me fregué. Me cuesta trabajo, mijo. Ahora, si me permiten, se lo digo al oído a Nicolás. No, ¿por qué? Bueno, ya, ya le mandé en privado cositas, ¿no? Esta enorme cantidad de excrementos no se reciclan, por lo cual los escarabajos peloteros son importantísimos en desaparecer la boñiga de los semovientes. ¿Cuánto pesa el excremento, la boñiga en Australia al año de estos sujetos? No se incluyen los del hombre, porque los nuestros son un poquito más distinguidos. Sí, más livianos, menos, ¿no? No son más puros, son no, más pero son más livianos, pues, más y liviano. Tienen otras texturas. Bueno, ya, últimos 20 segundos, dele, brother. Ya, ahora sí. Bueno, pues, es que... En el papel de los... Ahora, no es culpa del hombre que todo falle, ¿no? No, eso sí que hacemos si las vacas 12 veces. Orlando Rivera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 1, 9. 1.900 millones de toneladas de caca. El pez muere por la boca, Nicolás. Claro. Que lo diga la vaca. Nicolás, 2.500 millones de toneladas. ¿Usted por qué se ríe si usted dijo 1.900 millones? Claro, es que yo pensé que ha hecho mucho, pero ahorita que Carlos se acercó antes más, yo creo. Por estar hablando uno. Yo creo. No, espere. Toneladas, yo. 1900. 1900, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tan habla? Oye, ¿cómo se calcula? Esperar, ¿cómo, por dónde me coge? Uy. No, yo no tengo por qué hacer cálculos para cogerlo. Si lo quiero coger, lo cojo. Es el pelo, tío. Yo no calculo, yo voy. Es una estocada final. De frente. María Juliana Correa, 250 mil toneladas. Persona normal, olas, que de verdad. Y Mónica Martínez, 100 mil toneladas. Entonces, yo creo que hay que peluquear por arriba y por abajo. ¿Qué opinan, muchachos? Sí, pues no hay nada que hacer. Entonces, por arriba, pues Nicolás, usted le dio una mano tremenda a Orlando. Sí, ahí le tiré. Entonces usted ahí todavía no ponga la corregida, pero la aplasta y le tiré para salvarse. Ahí le tiró una vaina buena. Mónica pasa sin pena ni gloria, 250 mil. Y María Martínez. María Juliana pasa sin pena ni gloria. Pero deja de estar defendiéndola, que tú te burlaste de ella ahora. No me burlé de ella. Le dije que divina. Sí, hiciste una risa socarrona. No, estoy defendiendo. Porque no sabía lo de la reina. Es que yo nunca olvido. No estoy defendiendo. Para eso son... ¿Para eso son los amigos? ¿Para burlarse? No, lo que te quiero decir es que... Y Mónica, 100 mil toneladas. Entonces, menos uno para Mónica y para Nicolás Samper. En los originales. Gracias, Nico, por hablar tan... Orlando, yo de usted me silenciaría un poco por su pésimo desempeño. No, porque yo ya sé que perdí este mes, ya. Por eso ya no me preocupo. Ya no me esmero para tratar de salvar nada. Lo insalvable, ya no. No, pero es que calculen cuántos son 33 millones de toneladas de caca. Esa es la respuesta. 33 millones de toneladas. Sí, claro, pero es que... Se nos fue la mano. Es que lo mío fue sin escarabajos. O sea, usted entra a Australia... No, pues le toca uno unas botas machitas, porque imagínese... Exacto, y es un metro de caca. Claro, exacto. Sus botas machitas y uno con un palo ahí, un callao caminando ahí para... difícil. María Juli, ¿cómo va el arepaso? Queda uno. Bueno, Orlando tiene menos 31 puntos, Mónica menos 26, yo menos 25 y Nicolás un punto. Nico, por favor, le ruego, se lo pido. No, pero ahí volvimos otra vez a las... Guarde el honor, que no quede en cero, porque se imagina pero, ¿qué más el honor? Maltrato del grupo, hermano. Pero Yo no vivo del que dirán. Acuérdate, Nico, pa'lante, pa'tra. Muy pa'lante, bien. Pa'lante, pa'tra. ¿Y por qué haces costeño? Pa'lante, pa'tra. Pa'lante, pa'tra. Ese es estilo. Pa'lante, pa'tra. Despegamos. Costeño. No, costeño, no, no. Estamos... Máximo el costeño. No se les olvide, les ruego, el tema de la sección ecológica. Ay, hombre, sí. Pongo la voz de Claudia Mamón, que ella tiene una vaina de esas. Yo cada vez que la abro pienso que es que me hace saludar, y es un personaje que está cuidando el caucho en África, ¿no? Exacto. Yo también, cuando comencé a recibir eso, me pasó lo mismo. Y uy, Claudita se apareció. Uy, Claudita se apareció. ¿Qué es esto? No sirve para nada esa opción. Hoy en mi página ecológica, hablemos del caucho en el Congo. ¿Quién le importa esa vaina? Vaina imposible. No, hombre, eso es un desastre. No, muy linda y todo, crean, pero muy harta. Aunque no lo crean, hoy hay muchas personas piensan en el tema ecológico y lo ponen como prioridad en su vida. Pues mira, Jaime. Exacto, yo trato, pero Jaime, no he pasado Jaime un poco Sánchez de Cristo. Exámenes. Eso parece Jacques Cousteau. Jaime Sánchez Cousteau. Yo trato, Nicolás, pero es que no lo he logrado. Claro, no, exacto, usted pone todo. Yo creo que no has tratado lo suficiente. Yo también creo lo no, mismo. Yo voy. He tratado demasiado. Hace poquito vi de Claudio una cosa que decía: mirámonos las manos, se parecen a un árbol, y dije, uy, hermano, ay, no, adiós. ¿A qué horas nos volvimos así de trascendentes? Sí, bueno, ¿a qué tampoco momento? Mirámonos las manos, parecemos árboles respirando, y yo, no, hermano. Pero usted es linda, usted es atractiva, claro, sensual. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué está pasando contigo? Y siempre un testimonio por allá. Es que yo no lo leo, pero oí uno del el Congo belga, el caucho del Congo. No, maestro. ¿Cómo cuidar el caucho? Yo, uy, hermano. No. Está bien. Muy berraco. Muy jodido así, pues. Sí, difícil. Pero ya, por ahí escuché una vez ahora que que Jaime me hace acordar algo relacionado con el sexo y cómo, o sea, todo el tema de ella con el sexo. ¿Cómo? O sea, pero cómo es esta, o sea, qué enredo. ¿Qué? Dos minutos y corté, no entendí. Pero ¿y era qué? ¿Como una así? Cosa tántrica o una cosa así. No, es que ella es tántrica, es lúdica. Ah, No, pero no. Simplemente sí, ¿sí, no la adoro, es mi amiga de toda la vida, pero divina. Me angustia divina un poco que empiece con las manos y los árboles. Somos iguales, y yo, pero mírate la cara, mírate el cuerpo, tú no eres igual a un árbol. Exacto, ¿qué hablas? El árbol es mejor. Sí. No sé, sí, te digo. Vamos. No, pero el hay árbol, que... ¿cómo hay es? El árbol está quieto. El árbol quieto, está el tranquilo. Viento, no, el viento no lo deja. Que hace poquito dije delante de personas un poquito creyentes, la muerte antes que el ridículo. Aquí reprendo esas palabras y dije, no, perdón. No. Entonces me acordé de Orlando. Es que todo me acordó. No, voy a decir una más fácil. Sí. Es lo mismo. Los árboles mueren de pie. Todo el mundo calladito. Y todo el mundo, y no, es que ya le embarraste. Yo, pero yo no embarré nada. No, ¿qué? Exacto. Entonces, pues, hay que recuperar lo humano de Claudia. Que sea, o sea, que camine por el mundo, que respire, que sienta. Sé que no le gustan las bolsas de plástico. Los talegos y esas vainas. A mí en esas bolsas, y no me pongo a pelear en los supermercados. Pero, oiga, señores, que yo no uso plástico, entrégueme una cosa que se... ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Biodegradable. ¿Qué se biodegrade? Y la señora me dice... ¿De qué me está de maíz? No sé de qué está hablando. Sí, no sabe qué debe la bolsa de plástico. Exacto. Claro, pero es que no hay nada mejor cuando usted hace una maleta, que las cosas que se van a regar las mete en bolsa de plástico. Perfecto. Después, ¿qué hacemos con esto? Pues me imagino que hay que tirarlas a la basura, ¿no? No, es que sabe que me hicieron un examen de lo biodegradable No, el de la degradación mía en términos de ambiente es tenebrosa. No, ¿por qué, hombre? No, no, no, ya el lunes les de un test nuevo, pero hermano, eran 20 preguntas y no pasé ni una. No, me dije, si se rajó. Es el tema biodegradable, es que yo no sé qué es eso. ¿Y por qué te gustan tanto los test? Los test. No, porque me llegan a mí porque saben que yo quiero hacer el programa un poco ecológico. Que está bien, entonces, ¿no? Me parece pues sí, bien. Me escribe mucho, claro. Jaime, sé que estás intentando, sé que está muy el rollo ecológico. María Juliana, que es ecológica, sé que Nicolás le importa cinco, sé que Orlando no entiende qué es eso, pero tú, que eres la persona que trata de dirigir los intereses ecológicos del programa, estás muy pifiado. Aquí te mandamos un test. Claro. Yo, listo, hermano. Uy, hermano, yo nunca he contestado bien una pregunta. No puede ser, pero es increíble. Pero bueno, ahí va aprendiendo. 20 preguntas. Pero ahí va aprendiendo. Este era el tema biodegradable. Sí. Primera pregunta, ¿usted sabe qué es biodegradable? Y dije, no. Ahí comencé. Ahí ya, sí, empezó rajándose. Entonces le ponen a uno 5 opciones. Biodegradable es tal, tal, tal, tal, tal. Y yo puse, creo que es un pariente tuyo, y puse pariente mío. Y ya. Y listo. Ahí, exacto. La próxima semana. Sí, no, ¿cómo así? No. Ando muy mal, ¿sabes? Muy. Me toca, pues, hablar con Claudia y decirle, mira, tu tema está muy avanzado, el mío está muy bajito. ¿Por qué no nos haces una charla? Deberíamos llamarle el lunes, Orlando, a mamarle gallo un tris, yo creo. Pero serios, ¿no? Vale. Serios, pero muy serios. ¿Cómo estás? Mira, tu columna. Hablemos del caucho en el Congo belga. Congo belga. En Brazzaville, ¿cómo va eso allá? Bueno, muchachos, descansemos porque está muy bueno el programa. Para todos nuestros oyentes, esta es la oportunidad de ganar la camioneta de tus sueños. Con Puntos Colombia participas por una Mazda CX-30 modelo 2023. Redime 500 puntos en tu Éxito o Carulla y podrías ser el ganador este próximo 15 de octubre. Estrenar y recorrer nuevos caminos está a tu alcance. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coñido, no, no, muy arriba. El premio de la semana, Moni, eso sí que es muy arriba. Y además divino, porque tenemos un bono de 700,000 pesos para esa persona, ese tuit ganador de la semana en Lemon Sugar. Excelente. Es un lugar en donde ustedes van a poder encontrar cosas divinas, vestidos de baño con faja, pantalonetas de baño para papá, salidas de playa, sombreros, carteras, abanicos, pareos. Y es que en Lemon Sugar la experiencia de playa pues abre un nuevo local en el Centro Comercial Andino, piso 2, local 218. Todo lo que tu familia necesita para las próximas vacaciones. Un lugar donde puedes mandar a hacer tu vestido de baño a la medida y con faja. Así que vayan y vean esos diseños tan espectaculares que tienen en Instagram como @lemonsugarbeachwear y en TikTok también como @lemonsugarbeachwear. Ahí los pueden encontrar y están divinos. Así que bueno, es el premio de la semana. Súper arriba el premio, me parece. Súper arriba. Lo máximo. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues yo creo que, no sé, esto es un poco arriba, un poco abajo, pero es un poquito perturbador. ¿Por qué? ¿Qué fue? Tranquilos. Barney. Ajá. Sí, pero ¿cuál? ¿Barney Gómez o él? No, Barney, el dinosaurio rosado. Ah, sí. Barney es un dinosaurio. Sí. Todo el mundo tuvo que ver con Barney en algún momento de su vida, ¿no? Fue uno de los programas infantiles, creo que más icónicos del mundo. Estuvo al aire casi 30 años. Pues ahora su creador, Cheryl Leach, contará en un nuevo documental detalles inéditos que rodearon a este dinosaurio rosado durante pues toda esta trayectoria en la televisión internacional. Esto lo reportó Variety. Dijo que este documental será transmitido a través de la plataforma de streaming Peacock y estará dividida en tres partes. Va a haber entrevistas, material de archivo, pues nunca antes visto por la audiencia, y datos reveladores, y dice expresamente un tanto oscuros del show. Sí, pero ¿y qué oscuros qué será? No sé, se va a llamar... como el show de Bill Cosby. No sé, se va a llamar I Love You, You Hate Me, como yo te amo, tú me odias, haciendo alusión a pues una de las frases míticas de las canciones, de este quiero yo y tú a mí. Bueno, sí. Ahí van, entonces parece, hay mucha expectativa acerca de qué será lo que se va a revelar en este documental de Barney. Sí, curioso, ¿no? Sí, la verdad bueno, me genera interés, te digo. Mamera. Sí, a mí también. Mucho interés. Bueno, el 12 de octubre se va a estrenar este nuevo documental en Peacock. Bueno, hay que estar pendientes entonces de cuando salga. Yo muy breve abajo, y es que en Bolivia hay conmoción en el cementerio de Villa Serrano, porque una mujer tomó la decisión de desenterrar el cadáver de su mamá a plena luz del día. Lo envolvió en una sábana y se lo llevó hasta la casa. Entonces cuando fue la policía, señor, ¿usted qué está haciendo? Usted acaba de profanar la tumba de su propia mamá. Claro. Esto es un peligro en términos sanitarios, además. Dijo, no, es que yo tenía mucho miedo de que se fueran a robar los restos de mi mamá. Por eso la desenterró y se quedó durmiendo 3 días con ella, como Norman Bates en Psicosis. Moni, ¿qué música tenemos? Pues bueno, ¿qué les parece si escuchamos algo de Beyoncé? El primer sencillo con el que abrió su último álbum, este álbum llamado Renaissance, pues bueno, la canción como ya la conocemos es Break My Soul. Judith y Holofernes. ¿A quiénes, perdón? Perdón, ¿recuerdan qué es eso? No. Judith y Holofernes. No. Ni idea. Perdón, Holofernes. No, no, no. Ahora sí, ya corregido, ¿recuerdan quién es él? Judith no. y Holofernes. Hombre. Capulina. Eso lo pintó Piruta, Caravaggio en 1607. Ah, hombre, cómo olvidarlo. Claro, yo sé que usted a veces con tanto conocimiento... Ay, pues claro, lo tenía una papelera de reciclaje mental, pero regresó apenas usted empezó. No, ya volvió, ¿no? Claro, Caravaggio, hombre, cómo olvidarlo. Un subyugante lienzo descubierto en 2014 en un desván cerca de la ciudad de Toulouse y que fue adquirido en 2019 por un comprador misterioso. Poco antes de que saliera a la subasta. Hoy en día está en la casa de un señor llamado Jade Tomlinson Hill, en un apartamento de 700 metros en Quinta Avenida y Park Avenue. No, pero en la con vistas a Central Park y Quinta Avenida. No confirmo ni desmiento la compra, explica. Y yo quedé muy, muy impresionado. Sí. Entonces yo fui a buscar al señor, no porque yo tenga arte ni nada, sino que me pareció un tipo como muy suelto, como muy, ¿qué? ¿Cómo se hace? Muy casual. Sí, exacto. Gil es uno de los mayores coleccionistas de arte del mundo. Y bueno, la gente que va a la casa del tipo dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó, hermanito? Hermanito, ¿qué pasó ahí? Exacto. Casi todos sus tesoros, el caraballo con el que se colocó en el centro de toda clase de especulaciones, tras una venta privada que se valora que el man pagó 150 millones de dólares. Y el tipo fresco, hermanito, fresco. ¿Qué pasó ahí, hermano? Sí, ¿qué pasó ahí, hermanito? Exacto, ¿qué pasó ahí? Orlando, ¿lo puedes hacer en vivo? Uy, hermanito, ¿qué pasa? Por favor, te lo ruego. En vivo, en directo. Uy, hermanito. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Listo, el man, ¿qué pasa, Nico? No, no, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues este tipo... tiene como, creo que 1.500 millones de euros en arte, boludo. No, qué bárbaro. Mucha plata. Administrador de fondos de Blackstone, claro. Es un fondo muy importante hoy en día. Ese fondo, pues que ustedes saben que la bolsa de Estados Unidos se cayó el 30%, está vuelta a pedazos. Sí. Pero aún si se cae el 30%, el tipo que tiene esa plata, pues... perdió 4,000, le quedan 11,000. No, pero perdió una plata. O sea, la frescura es de rigor. Pero perder 4,000, ojo que no es que sea como, eso vuelve, no, es plata. Bueno, pero imagínese el tipo que más tiene, tiene Velázquez, tiene Picassos. De hecho, Gil me dijo, Jaime, ¿estarás dispuesto a algo? Y le dije, haga conmigo lo que disponga. Y le tiré un piropo. ¿Qué le dijo? Y no le gustó, le dije. Ay, ¿verdad que hoy estamos hablando de piropos? ¿Qué le tiró? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, pero el tipo lo entendió y me echó del apartamento porque no comprendió. ¿Qué le dijiste? Hoy platiqué con mi gallo. Es una canción de Vicente. Claro, hombre. ¿Cuál gallo, cuál qué? Y me dijo tristemente, Orlando, cántela. Hoy platiqué con mi gallo, por favor. Si tiene el talento. No, pero no me la sé. Ay, pero lo veo en el hoy karaoke. Mete el bozarrón. Pero tú no puedes buscar la canción de una vez y tirar la vuelta. Ah, no, perdón, estamos patrocinados. Sí, listo. Bueno, hablemos de Prime Video. Lo que empezará como una cena para celebrar terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Estreno 7 de octubre solo en Prime Video. Este 7 de octubre no te pierdas el estreno de Cochina Envidia en Prime Video, una serie basada en la exitosa obra teatral Veneno, con la actuación de Carolina Cuervo Navia, Ana María Orozco, Cecilia Navia y Jamie Paola Vargas. Lo que empezará como una cena para celebrar terminará convirtiéndose en una batalla campal. Si la envidia se ha apoderado de ti, no te puedes perder Cochina Envidia, una entretenida serie donde la envidia llevará la amistad al límite. Estreno 7 de octubre, solo en Prime Video. No te pierdas el estreno de Cochina Envidia, una entretenida serie en donde la envidia llevará la amistad al límite. Estreno 7 de octubre, solo en Prime Video. Bueno, el tema del día, Nicolás. Un cumplido que echaste y fue mal interpretado. Alguna vez salí con una compañera a bailar, a tomar trago, y por cariño le dije gorda, y me contestó gorda su madre. No, pero me dejó tirado y antojado. Nota, Nico. Bueno, pero es 5-4. Cuidado con estas cifras. No es culpa de nadie, pero cuidado. El dólar está barato, ¿no? Subió 58 pesos. Regalado. 4,590. El Dow Jones, ojo con Estados Unidos, está peor. Sí, está complicado, ¿no? Complicado no, imposible. 28,000 no lo veía nadie. 500 puntos el Standard & Poor's, 3,585. Doctor Asombroso, hola muchachos, en una ocasión, no sé qué tan ofensivo sea este cumplido. ¿Por qué tan sola? Bueno, eso le dije a una chica que pasaba afuera de mi casa. Y pues no le gustó y me levantó y me dijo esa mala palabra 30 veces. Una amiga le dijo al novio, ¿trajiste protección? Sí. Y le dijo, sí, una medallita de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, 5-4, tranquilo. No, Tanico. 5-4. Introduje dos dedos. Sí. ¿Quieres que siga, María Julia, o mejor no, paramos? Pues es que no, es que uy, nadie sabe que para dónde va. Muy mal. No, pero empezamos muy mal. Pero nadie sabe hacia dónde pero, va. Pero Jaime, ponle filtro. O sea, no hay cómo ponerle filtro, mi amor. O sea, entonces no corre. No, es que hay cosas que en vez de... Acuérdate que... el filtro puede oscurecer. Oscurece. No, esta vaina es tenebrosa. Yo no sí puedes. Le recomendaría a Nicolás. A ver, sí. A ver, ¿a quién le copió esta vaina? Para que sepamos. A ver, mira, escribió a Jaime, a Mónica, sí. Nicolás, María Juliana. A todos. Creo que a todos, pero es que es imposible traducirlo. Yo soy experto, pero. Pero claro, no me pongo. Es que dos dedos en una almeja. Yo no sé por qué. ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ay, pero a ver, ¿cuál es, hombre? Pero después es peor. Galindo Andrés. A ver, Galindo Andrés. Nico, usted puede pronto dar un premio silencioso. No, vamos a verlo. No, a ver, Galindo, vamos a darle un premio. No sería justo, de hecho. No, Nicolás. Es que no hay por dónde resolverlo. Vamos a darle. Es como una jugada de mate de ajedrez. A ver, espere, yo lo leo. Introduce. No, estoy leyendo en voz. Estoy leyendo en voz baja. El ser humano, depilarte. Dolor y deseo. No. ¿Está fuerte o qué? Sí. Sí, yo creo que hay que darle un premio silencioso. Es un patán. No, Tarico. Un premio chao. Capilla del Mar silencioso. Es un patán. No, Tarico. Silencioso. Cocho. No, jodas. Si es que silencioso, María. Sí, salimos con la que era mi novia en aquel momento. Sí. Nos tomamos unos tragos y subimos la foto a Instagram con el texto vino caliente. Luego, tomándose un vino, no, eso pero se llama un canelazo, bro. Es que la frase es polémica. No, es un canelazo. La frase es polémica. El vino caliente es el vino caliente, es el vino tinto caliente. Pero si tú te tomas una foto con alguien y dices vino caliente. Canelazo. Atenti que. Canelazo no es como aguardiente con agua de panela. No, el vino caliente con canela. Bueno, en mi época, tomémonos un canelazo. Yo como no sabía nada, dije, bueno, tomo el canelazo. No se me da para nada, pero bueno. Sí, eso no prende bueno, nada. Puede ser aguardiente con canela, yo no sé. Sí, yo creo que es lo pero bueno. Este es un trago ordinario. Sí. Vino sí. Caliente. Es muy polémico. Luego me enteré que la que era mi suegra había puesto el grito en el cielo porque habíamos publicado semejante guachada. Es bueno. 5-9, muy buen tuit. Es muy fino. En un bar le dije a una modelo parista, mamita, con esas curvas me voy de jeta oliendo tu morro. Nota. 0-1. ¿Pero por qué? ¿Qué es el morro? Pues no sé, pero no debe ser algo muy poético. No. Uy, tan lindo, está enfermito. ¿Cómo sigues? ¿Estás femita? Ahí voy. Tenía una amiga medio gordita y le dije, eso es mucha manteca para no, este par de huevitos. No, este está demasiado pasado. Ay, no. Nota, María Juliana. Ay, no. ¿Te reíste? Está muy bueno, 5-8. Uy, no, 0-1, María Juliana, María ¿qué te pasa? No, me María parece Juliana, qué escándalo. 5-8, yo creo con María Julia porque es natural. ¿Qué va a decir Olguita, hombre? ¿Qué va a decir Olguita? Todavía me sigue malinterpretando y nunca me volvió a hablar. Qué pena con Olga, 0-1. Sí, qué pena con Olguita, es verdad. No, te voy a decir Olga, estoy bravo con ella. Qué pena. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué hizo mi mamá? Tómale las riendas a esa niña. ¿Qué le va a decir Olga? No, ya es hora de que ya. Entonces, hablando de esos piropos especiales, pues, Orlando, que es muy, pues esa no la conozco, Orlando, pero es un romántico incurable, Orlando. No, pero eso el es último mío. Romántico. Ya es, esto es de la ordinariedad máxima. Cuando fuimos a entrevistar a Vicente Fernández en su rancho en Guadalajara, los tres potrillos, que eran sus tres hijos, sí. Y pues yo me preparé mucho y me tocó aguantarme todo el catálogo de Vicente, ¿no? Esta canción, por ejemplo, me parece que es un piropo raro, que es como indirecto hacia todo el mundo. Adelante. Orlando, usted tiene la palabra. Pobre gallito. ¿Cómo? ¿Orlando tiene la palabra? Los gallos y los cuidan mucho. Porque se acuestan duro con ellos. No, es una cuestión de cultura. Hable duro, hermano, que no se oye. Hable como un barroncito. Que los mexicanos aman mucho los gallos. No, pero es verdad, esas peleas son rarísimas. Y apuestan con ellos y... ¿Apuestan el gallo? O sea, pues, sí. ¿Qué, Nicolás? No, que se apuesta en el gallo, las peleas. Claro, claro. Les ponen vendas. Claro. Sí, ya es importante. Con venda o sin venda, pero no se ha quedado el gallo. Ay, claro, no. A ver, Las películas de los mariachis y de Vicente Fernández, justamente, ellos salen con el gallo en la mano y lo llevan a la... ¿Cómo se llaman? Tanto, ¿cómo es que se llaman las...? ¿El gallo María? No, las galleras. Las galleras. Claro. Uy, eso cada uno sale, llega con el gallo en la mano a la gallera. Hay unos que le sacan los ojos. Le sacan los ojos. ¿Ah? A los gallos le sacan los ojos. Que dejen eso. Para qué bonitas, huesitos. Ahí quedan. Esos gallos quedan todos mareados. Los gallos, todos estirados. Es horrible. La pata estirada. Sí. Subámonos un poquito, a ver, inspirémonos un poquito más con Vicente. Venda o sin venda. Punto nieve está Orlando. No está. Era mi gente. Y a mi gallo, tu gallera. Allá. A ver, Orlando, el gallo sintió de pronto que está hirviendo su sangre. Por eso, ¿qué hermano? Es que yo no entiendo, yo no sé de gallo ni de cuando siente el picotazo ese pobre animal, Dios mío. Un picotazo ese gallo. Es un ver candela ese gallo. Siente la sangre y se calienta eso. Claro, cualquiera. Picotazo de esos queda uno tieso. ¿Tieso? Queda ese gallo tieso. Es difícil de que quede tieso. Herido. ¿Cómo? Vale, Julia, la cascada de esta sección. Machucado. Yo ya no sé qué opinar porque me pueden malinterpretar. ¿Por no qué? Además ya me está regañando mi mamá por el interno por culpa de Nicolás. No. ¿Qué fue lo que dije? ¿Por verde o por qué lo está regañando? Porque me está preguntando que qué fue lo que dije. No, pues que le di una calificación elevadísima a algo raro. Sí, en cara, Olga. Sí, exacto. Bueno, óyeme, pero un segundito. ¿Qué dice tu madre, Olguita? ¿Qué dice? Nada, me escribió. ¿Qué fue lo...? Como ahorita Nicolás estaba diciendo, ¿qué hubo, Olguita? Cójale las riendas. Entonces me escribió, ¿qué fue lo que dijiste? Yo, mami, no, nada, yo no dije nada. Tienes que decirle a tu mamá. Claro. Este es un programa de radio donde yo hago un papel. Apenas acabe, soy tu hija entregada y pura. Pero en el programa tienes que ser un poquito impura. Nicolás, su opinión. No, hombre, tranquilo. Saludos, Olguita, hombre. Ah, mi mamá, bueno. Es la más. Ella escucha el programa todos los días, las 3 horas. Wow. Ah, es Olguita, ok. La mía no, trata. Pero dice no, ¿eh? La mía dice... La mía intenta. Y media dice, ay, no, Nicolás, no me pides. Sí, vale. Es como... Sí, ay, bueno, este rico. Entonces, la conclusión de la canción de Vicente Fernández, 1/10, Nicolás. No, la canción yo le pongo 1, pero a la explicación de Orlando le pongo 10. Claro, el tipo eso es lo bueno. Que se confundió. Y la mucho, sangre, ¿no? Todo, no. No, ¿qué? Todo. Se les calienta la sangre. Oiga. Es que, y vuelve y empieza a tirar, feliz, ¿no? Es feliz, él es sacó feliz. Sacó la escuela. Esos animalitos patalean en un pico tan... Un gallo espueludo. Nico, ¿le puedo pedir un favor? Cuénteme. No, cállese, hermano, que hermano. De verdad nos está enfermando. Pero... porque está llevando el programa ¿qué? A un tema de mareo. A otro nivel, sí, a otro nivel. A pero una ustedes a nunca un callejón han ido una gallera, pues ahora resulta pues, que solamente... No, pues, yo sí, no yo puedo ir una gallera. En mi juventud. Yo no tengo tanto éxito, hermano. Listo. Qué horror. No tengo tanto del triunfo mío, no es tan grande, mijo. Bueno, algunas victorias pírricas, pero ahí están. Vamos con música. Sí. ¿En qué íbamos? ¿Ya pusieron Gloria Gaynor? No le hemos puesto. Pusimos... Bueno, Gloria Gaynor, una leyenda maravillosa. Hombre, del soul. ¿Cómo olvidarla? Esta canción fue antes de I Will Survive y fue una canción que hizo originalmente el grupo de Jackson 5 para Motown. Es tremenda versión en disco y bueno, es año 74 si no estoy mal. Never Can Say Goodbye. ¡Vamos! Cuidando el planeta. Bueno, hablando de cositas delicadas, ya llegamos como al final. A mí me gustaría que Nicolás se tomara un tiempo prudente, sí, y decente. Sí, sí, sí. Para escoger al ganador del Twitter de esta semana, que estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Pero Putin, pues, hoy hizo un discurso tremendo y muy agresivo contra Occidente, donde reclama que las partes que se anexan fuera de Ucrania son rusos. El tema es un discurso muy complicado y pues dice que Estados Unidos usó bombas en Japón y creó un precedente, o sea que digamos que y hoy hubo una masacre tremenda, mataron 40 civiles por un misil que cayó en donde sea, pero la gente en sus carros iba para su casa y solo hay cuerpos y hay sangre y lagos hemáticos y todo lo que dice Nicolás. Entonces pienso que hay que tener un poco de prudencia, porque Vladimir Putin no es una persona que maneja los conceptos de vida y muerte como pues los normales. Y de hecho está jugando con todo el mundo, o sea, es muy complicado lo que le está haciendo, porque es que le está incitando y provocando. Y lo que pasó hoy, que fue un ataque muy fuerte, no es tanto las víctimas, sino la calidad de las víctimas. Niños, papás, mamás. Terrible. Terrible. Y esto que dice, bueno, quiero anexar partes de Ucrania que ya declaramos nuestras. Y al final decir que pues si Estados Unidos usó una bomba contra Japón, pues hay un precedente. Digamos que el hombre está un poquito, no sé, obnubilado de poder, de ego, no lo sé, no sabrá qué decirles. No tengo la más remota idea, pero es una situación delicada para el mundo en este momento, que anda muy mal en todo sentido. Cambio climático no es culpa del mundo, es culpa de la Tierra que decidió. Claro, tomar la parte económica del mundo se está desboronando. El domingo tenemos elecciones en Brasil. Sí. Solía decir. Sí. Ese es otro tema de izquierda para América Latina, porque Lula en este momento tiene popularidad del 50% en la votación. Puede que no llegue en primera vuelta, pero la situación es muy fuerte, porque ya tenemos en Chile, tenemos en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en México, Nicaragua, más todo lo que Nicolás Argentina. Conoce un poquito más que yo, Argentina, Chile, pues con esto, Boric esto, también. Sí, con Chile lo dije, sí, dije sí. Chile. Ah, perdón. Va a ser supremamente complicado y delicado. Bolsonaro tiene 34% en las encuestas, de acuerdo a Datafolha, ¿no? Que es como el censor creo oficial. Que Lula 50. ¿No? Lula está en 49, pero claro, una de las predicciones que están haciendo es que puede ganar en primera vuelta porque está en el umbral del 50%. En Brasil 50 más un voto es ya presidente. Sí, exacto. La primera vuelta se puede definir así. O sea, tiene la mayoría más como uno. Como Colombia. Sí, exacto. 50 más uno. Bueno, amigo. Prepare la arepa, el ganador del Twitter con una decencia lo más posible que pueda, porque María Juliana sí le quiero pedir el favor de que se enfrente a Nicolás si no le gusta el ganador. Ah, bueno, okay. Perfecto. ¿Para qué le sirve? Para nada, brother. Tú sí. Pero por lo menos luchemos. Pues revira. Arepaso. Por lo menos peleamos. Sí, al menos revira. Último arepaso, número 3. Tengo una foto de un indígena en el parque Dos Iguarapés, en Belém, estado de Pará, en Brasil. Hay demasiadas personas que no se quieren exponer al mundo, y Bolsonaro los ha tratado de eliminar a todos. En este momento, después de haberse extinguido muchas tribus, ¿cuántos idiomas nativos hay en esa parte de Brasil, el Amazonas? Cristian, estás con las manos congeladas. El tiempo agobia. Chapó. Punto para Orlando Rivera. Bien, Orly. Bueno, ahí remata el final. Lo que decía, para adelante y para atrás. Sí. Para adelante y para atrás. El de la honrilla estuvo ahí bien. No, siga para adelante porque para atrás el loco de Nicolás y lo va a hacer celebrando frente. ¿Cuánto es que hay? Espere que es que no me acuerdo. Un segundo. Le voy a decir que fue que se chocó, por favor. No, hay 126. Muy bien, Orly. Entonces vamos a revisarlo. ¿Cuánto dijo Orly? ¿Cuánto dijiste? 120. Lo vi, estuviste, pero de un cacho, pues. No, es que usted sabe que él habla esos idiomas. Sí, sí, eso es verdad. Los habla y los domina. Y yo no sé qué hice con el teléfono. Un segundo. Este de me pudo. ¿Cuánto dijo usted, Nicolás? ¿Qué pena? 300. ¿Cuánto dijiste tú, Mónica? Muy poquito, 13. María Juliana. 50. Bueno, vamos a peluquear por arriba y por abajo, lo justo, ¿no? Sí, lo justo. Menos uno para Mónica y para Nicolás Samper. Mira la felicidad de todo el grupo. Espera. La correccional. Pero es que no. Ay, pero es que no hay que decir. Se huele en el ambiente. Tu risa socarrona, tus ojos color miel, saltan a la vista. Bueno, María Julina, ¿cómo quedó esta vainosa? Bueno, este mes de septiembre el arepazo quedó así. Orlando quedó con menos 30 puntos. Bueno. ¿Segura? Estás enfermita, ¿no? Menos 30, sí. Sí, usted tenía menos 31. Te lo puse mal. Tenías menos 31, entonces no, quedaste con menos 30. ¿Pero segura? Sí, baby, sí. Bueno, listo. Mónica quedó con menos 27. O sea, les gustó el tema del día, están todos calientones. Bueno. Bien. No. Orlando quedó con menos 30, Mónica con menos 27, yo quedé con menos 25 y Nicolás Nifa quedó en ceros. ¿Ve? Es que siempre hay que hacer... Cuando quedó en cero, no ganó. Sí. ¿Sí? Claro. No, Nico. No, perdió. O sea, porque no, ni gané ni perdí. Exacto. ¿Cuánto gané, cuánto perdí? Decía Pablo Milanés. Por eso, entonces no hubo ganador este mes en el arepaso. Pero por Dios. Sí hubo uno. En el arepaso gana el que tenga más puntos. Ah, ok. Si un man tiene 30 negativos, no, sí, gana y un Nico. Man tiene cero, pues gana. Pues en realidad tiene más Orlando negativos, tiran, pero más. Pero que el de cero no tiene nada. Pero, van a cambiar las matemáticas. Exacto, para ¿en qué momento? Acabar pues con sí, el calcio. Exacto. Así como es el arepaso. Yo lo acepto, pero... Es cambiante. Pero cuando le preguntan oye, ¿tú tienes novio? Uno dice, sí, tengo novio. Es uno. ¿Tienes novio? No, cero. No tengo novio. Entonces nada, cero es nada. Pero no puedes decir, tengo novio, amante, que eso es como un menos 30, es una cola de gente ahí detrás. No, pues es que perdedor está claro cómo fue la vuelta. Yo estoy hablando del ganador. Pero bueno, ya nos quedó claro. Es una cosa toda loca. No, yo sí le pediré el favor a Orlando, que es un enemigo acérrimo de Nicolás. ¿Yo? En este concurso. ¿Yo? La pregunta es, Orlando, no, ¿Nicolás ganó o Nicolás no hizo nada? Ni fu, ni fa, un tibio ahí. Ni fu, ni fa, tibio. ¿Pero ganó o no? No ganó, un tibio ahí. Un gris. O sea, declaramos desierto en la... ¡Claro! Un gris ahí. Un gris. Vale, Julián. Sí, es que quedó ahí como en un gris muy extraño. Claro. Oye, ¿estás bien? Te noto bajita. ¿Todo bien? No, bien, todo bien. Un gris todo pues, hermano, yo no sé, pero es la nueva matemática. Turbio. Menos 30 es mejor. Es lo mismo. Es lo mismo. Son las matemáticas del arepaso. Sus características del arepaso. No, no es lo pasa mismo. Pasa de todo. No es lo mismo. Pero es que no estamos hablando de los perdedores, sino del ganador. Por eso. Eso. O alguien que se separó 30 puntos de ustedes. Perdió. Pero estamos hablando no de perdió. Ganó. Claro que perdió. Pero tampoco ganó. Si ve que es un burro, ni siquiera entiende que no perdió. ¿Cómo hace? Oye, mira esa burrada que es que es burro. Yo también, y María Julia también, porque estamos en menos. ¿Cómo va a perder una persona? Por eso que no está en menos. No, no, por eso, a eso voy. No, tú no perdiste. Yo no entiendo las matemáticas. Pero entonces, ¿cómo? Un minuto, pero si estuviera en menos cuatro, también estaría más arriba. No ganaría el paso, es que yo no he entendido. Claro, no, no perdiste. No gané, es que gané. Es que quedé más arriba de ustedes, 30 puntos. Estás más cerca de los positivos, claro. Okay. Bueno, el concepto del arepaso es la persona que saque más puntos. Si una persona saca 30 negativos y digamos que Nicolás saca 10 negativos y no hay sino dos concursantes, pues gana el que esté con menos negativos. Claro, es lo que yo entiendo. Claro, ya entiendo, perdedores. Ya entiendo. Exacto. Ok, les hallo la razón a los dos, muy bien. Pero no es que el señor pues, ganó. Sí, claro, ganó. Es que es matemática. Ganó. Ganó, solo que no ganó con puntos positivos. No ganó con honor. Pero exacto, sí, ya. El honor es relativo. De las formas, pues bueno, eso es otra cosa. Hay todos son un montón de losers. Lo que pasa es que es uno que hay menos, que es menos loser. Pero todos son losers. Todos. Eso no nos digamos mentiras. No disfracemos las cosas. Pero conclusión, quiero estar seguro de que todos entienden que el arepaso consiste en la persona que saque el mayor puntaje. Si todos están en negativo, menos 30, menos 20, menos 10, y Nicolás saca menos 9, pues él ganó. ¿En qué consideraciones se piensa que el ganador tuvo ese logro? ¿Qué méritos tiene? ¿O que es un cum laude en su tesis? No, pero presentó la tesis y pasó. Con eso nosotros se rajaron todos. Exacto. Pues hombre, es verdad. Muchas gracias. Pero el ganador. Es verdad, falta Orlando que diga que es correcto. Y falta el ganador. No, pues yo la verdad, yo toca reconocerle ahí el triunfo al hijo bobo. Y falta el ganador del Twitter, ¿no? El ganador. Claro. Ese sí es un ganador. Ahí me tiene. Ese sí es un ganador. Ahora falta ver Nick también el señor a quién va a elegir. No, pues, no, una elección magnífica, como siempre. María Juliana, te pido el favor de que lo enfrentes en la cara. El ganador de la semana... No es fácil conseguir estos premios, Juli. Ojo. Fue Don Neto, que ante el tema, ¿cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? Dijo, fui a cubrir un evento, y en el hotel por la mañana le preguntaron a mi camarógrafo cómo quería los huevos, y él los pidió al gusto. Ah, eso es muy bueno, sí, eso es muy bueno. Eso es muy bien. Sí, me gustó, sí, me gustó. ¿Qué vas a hacer, Orlando? Orlando me queda mirando como un amigo mío. No, que se llama personalmente Bruno. Me parece pésimo, sí, pero yo también... Pero claro, yo no quise... No, ese fue muy tierno, me encantó ese. Yo no quise... Que mirando. Es que es muy tierno, están haciendo caras de ternura. Hoy hubo unos muy polémicos. Hoy hubo increíbles. Te quedó mirando Orlando así fijamente. No, pero... Subiendo las cejas. Lo que sufrimos por buscar... Los cejitos. Subiendo esas cejas igual. Y yo, uy, no, ¿usted vio la risita esa por debajo super agudita? No, dígame usted eso, dime eso, padre. Es que no superamos a Bruno. Socarrona. No, es que se mantuvo sitiado este edificio, pues. Pucha. Qué vida. Oye, querido el perro. Oh, ¿qué? Es una berratera. Querido ese perro. Gentleman. No, por favor, no hablemos. Corriendo un robot que desactiva bombas, imagínese. Ay, a mí también me da miedo. Todos, miedo. Todos, todo el mundo estaba muerto del pánico. ¿Cómo será que Orlando le da miedo? Orlando le da miedo. Orlando. Con él le pide. Pregunta, ¿podemos pagar el recibo del agua, Bruno? O sea, no, que lo más berraco es que Orlando dice, es que así se educa un perro, a que mate. No. Bueno, exacto. Darle comida con pólvora y baile. Que acabe con humanoides. No. Orlando, despegamos y muchachos, lunes nos encontraremos nuevamente. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que descansen.